La Misión es un pueblo pequeño, perdido en las montañas de la Sierra Alta de Hidalgo. Tierra fría, tierra de neblinas, de barrancas profundas y bosques umbrosos, de gente que todavía viaja a caballo o en burro si hay que pasar por esos desfiladeros donde los caballos pierden el paso y se van al precipicio con todo y jinete. En un lugar así, no es de extrañarse que abunden las historias de aparecidos. Gente que muere en forma violenta y se queda a rondar los caminos que le eran familiares. Tesoros custodiados por el diablo. Ollas llenas de monedas que se convierten en carbones o en alacranes. Caminos misteriosos que no van a dar a otro lugar, sino a otra época. Caballos que vagan como locos desde hace siglos, sin amo y sin rienda, buscando desesperados al jinete que fue derribado en su montura de un balazo. En este espacio mágico se desarrolla la siguiente historia. Un día murió un hombre en un pleito de fiesta, lo cual no tenía nada de extraordinario. Todavía, la gente por allá considera que una fiesta sin sangre no es fiesta. El hecho es de que en el panteón donde lo enterraron, les quedaba lejos a algunos de los deudos, quienes vivían en rancherías apartadas. Entre estos, había una muchacha de unos 20 años, todavía soltera. Tenía nombre de ser floja. Se llamaba Oralia y era sobrina del difunto. Resulta que Oralia hizo junto con sus familiares el largo camino a pie y luego se unió al cortejo fúnebre. El caso es que cuando llegó al cementerio, se le hizo fácil sentarse a descansar sobre una de las tumbas. ¿Quién sabe quién estaría enterrado allí? Alguna persona muy delicada o muy susceptible, porque no le gustó nada que la muchacha le faltara el respeto, cargándole el peso de sus asentaderas. Si Oralia de por sí era débil físicamente, se volvió peor en los días siguientes al entierro. Claro, al principio no sintió ningún cambio, pero poco a poco fue sucediendo que se cansaba mucho de cualquier cosa. De caminar, de estar en la cocina, de hacer cualquiera de sus tareas habituales. En las noches, no descansaba bien aunque durmiera. Y en las mañanas, amanecía con la sensación de no haber descansado y con reumas como de enfriamiento. En las tardes, al terminar la jornada, no pensaba más que en sentarse. Decía que se sentía como si estuviera cargando un costal de piedras. Ya estaban pensando en llevarla a Jacala al médico, la única población más o menos importante que les quedaba cerca. Pero una mujer de sus parientes, que era medio bruja, le dijo que eso no era una enfermedad, que más bien parecía que se le hubiera cargado un muerto. Le dijo que tratara de acostarse, a ver si había ofendido sin querer a algún difunto. A Oralia ya se le había olvidado lo del panteón. O tal vez no se le ocurrió que un muerto pudiera ofenderse porque alguien se sentara en su tumba. El hecho es de que no hallaba en su memoria ofensa alguna de su parte. Por fin, a uno de sus familiares de los que fueron con ella al entierro, le pasó por la mente mencionar aquello. «¡Eso es!», dijo la bruja. «El muerto que está ahí enterrado se te cargó en venganza porque tú te le cargaste a él». Ha de haber dicho: «Para que veas lo que se siente tener a alguien encima de uno». Le dijo que tenía que volver allá y pedirle perdón al difunto por haberlo ofendido y ofrecerle un novenario por el descanso de su alma. Oralia así lo hizo y así se curó. Y después de esa experiencia, cada vez que iba a un cementerio, se conducía entre las tumbas con mucho respeto. Ya no como si fueran las bancas de un parque puestas allí para que la gente se sentara a descansar.